Dice así. Sé que nada pasará. Mañana no me ves. Que tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés. Si mañana no me ves, y tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad y tu centro de que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. ¿Cómo dice? ¡Se oiga! Me haré pasar que no se siente mal y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Claro que sí, con mucho gusto, compadre. ¡Hasta tu recuerdo!